Bienvenidos al segundo tiempo del primer fútbol heavy después de Pelusa. Bienvenidos al repaso de la quinta fecha para los grupos 4, 5 y 6 de la Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al Fútbol Heavy. Una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Por el grupo 4, la Bombonera recibió a los dos últimos clubes del fútbol argentino, de los que el Diego vistió la camiseta como jugador, Boca y Newell's. Y el Xeneize, el equipo de sus amores, lo homenajeó con un justo triunfo por 2-0 y con respeto y amor por su hija Dalma, que ocupó el palco maradoniano. Después del partido, el defensor de Boca, Carlos Izquierdos, habló de todo lo que Maradona representa en el mundo del fútbol. Recordar a un jugador tan emblemático que representó tanto para el fútbol en general, pero sobre todo para el futbolista argentino, para todo nuestro país. La verdad que siempre se puso la bandera al hombro, apoyó a todo, entonces la verdad que se merecía un buen reconocimiento por lo que fue. O sea, no hay un futbolista, no hay nadie en torno al fútbol que te hable mal, y creo que es muy valorable, siempre apoyó y eso es con lo que nos quedamos. El parejísimo grupo 4 se cerró con el partido entre Lanús y Talleres, que mostraron la urgencia por ambos lados de ganar sí o sí para no quedarse sin chances de pasar a la zona campeonato. Y el que ganó fue Lanús, 1-0, dejó todo apretado en una zona que se definirá en la última fecha. Después del partido, el delantero del Grana, Lautaro Acosta, recordó así a Diego Armando Maradona. Estuve emocionado toda la semana, no quiero llorar más, quiero recordarlo con la alegría de dedicarle esta victoria. Sé lo que significa para el pueblo de Lanús, nació en Lanús Oeste, en el hospital Evita, ahí me cuesta hablar, y nada, para nosotros es nuestro, nació acá en Lanús y de acá al mundo. Los dos partidos del grupo 5 se jugarán hoy. A las 5 y 10 de la tarde, Aldo Civi recibirá al equipo que vio nacer al 10, Argentinos Juniors, en Mar del Plata. Y a las 9 y media de la noche en La Plata, Estudiantes recibirá al equipo del cual Diego fue jugador estando dormido, San Lorenzo de Almagro. Vino el Bambino y me dijo si quería jugar para San Lorenzo. Dije que sí, Bambino, no hay problema, como voy a cualquier lado. Y bueno, vino Miele, yo estaba en ese tiempo con Marco Franchi. Se pusieron de acuerdo a las 4 de la mañana, yo era jugador de San Lorenzo. Cuando íbamos a ir a firmar a la casa de Miele, me llamó Marco Franchi y me dijo, bueno, mira, acá Miele me cambió un montón de cosas que no van, que vos me pediste, y bueno, que tampoco era de dinero. Bueno, un jugador de San Lorenzo, dormido. En el grupo 6, Huracán recibió a Patronato en Parque Patricios. Le ganó 1-0 y quedó ahí nomás de la clasificación a la zona campeonato en un grupo apretadísimo. El DT del Quemero, Israel Damonte, habló de Diego e hizo un agradecimiento especial. Siendo nacido en Estudiantes, agradecer a lo que hizo Gimnasia, ¿no? Como futbolero, como exfutbolista y como parte de estar ahora adentro de este fútbol, de ser entrenador y agradecer a lo que hizo Gimnasia con Maradona, porque creo que nos dio la posibilidad a todos los argentinos de poder agradecerle en cancha, de poder homenajearlo domingo a domingo, y creo que él disfrutó mucho eso. Lógicamente, el último partido a repasar fue el de Vélez y el equipo de Maradona DT, su última vivencia futbolera antes de irse, Gimnasia y Esgrima de la Plata. Muchos pensamos que la AFA y la Liga Profesional debían haber suspendido al menos este partido. Pero el lobo del Diego plantó bandera contra el siempre difícil Fortín, jugó mejor y le regaló ese 1-0 necesario para seguir peleando por el torneo que ahora lleva el nombre de su entrenador. Víctor Hugo Ayala, el volante al que el Diego le enseñaba a mejorar su ya de por sí extraordinaria pegada, lo recuerda en un rol aún mayor. Sacamos eso que Diego siempre nos enseñó, que siempre hay un plus más. Contento por eso, y bueno, yo creo que no solo dedicarle a él, sino que al gallego, que dio un paso en el costado por los códigos que tienen. Los felicito a los profes, a Adrián, a Hernán, al Pato que estuvo con nosotros, así que dedicarle a ellos esta victoria y especialmente a nuestro padre, que nosotros lo decíamos, para nosotros era un padre, nos llamaba cada vez que por ahí necesitábamos algo y bueno, contento por brindarle esta victoria. Ya lo dijimos, no hay distorsión, no hay baterías al palo, no hay cantos agudos, sino porque el heavy metal no le haya hecho homenajes al Diego, el jugador más cantado de la historia. Consideramos para este fútbol heavy acompañar con lo que creemos son los temas más representativos de la figura del 10. Y en el segundo tiempo escuchamos el mejor homenaje musical que se le hizo. Rodrigo y la mano de Dios. ¡Te quiero, Diego! Nos reencontramos al cierre de la sexta fecha, la última de la primera parte de la Copa Diego Armando Maradona, con los testimonios y lo que deja el fútbol argentino. Un fútbol en estado de homenaje permanente. Gracias, Diego, por hacernos tan felices. Gracias. Escucha el fútbol heavy cuando quieras en Spotify.